Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Aleph, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Meca Meca. Yo soy Martín Altamirano, bienvenidos. Rocío Castillo en los controles, teléfonos en cabina 597-978-5252. La Voladora en línea www.lavoladora.org, Facebook y Twitter. El Aleph está en Facebook como el Aleph 2020 y en Instagram como el_Aleph. Quedamos pendientes de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándanos un mensajito. Háganos saber su opinión al WhatsApp de la Aleph 55 60 61 66 97. Y bueno, ¿qué tal su semana? Hoy vamos a hablar de un libro y de una película muy, muy interesantes y muy importantes. El pasado martes 15 de agosto fue el día del cine mexicano. Y es un día pues importante para la cinematografía en México. Y bueno, a propósito de este día, vamos a hablar de, ya les había dicho, de una novela y también de una novela de muchas, ¿no?, que han llegado a la pantalla grande. De hecho, este ejercicio, bueno, estos comentarios ya los hemos hecho alguna vez, o bueno, ya hemos revisado algunas de estas obras. Hace ocho días, hace algunos programas, porque fue en dos partes, hablamos sobre Coronación de José Donoso y también de la película adaptada. Pero también ya hemos hablado de libros que han tenido su adaptación al cine. Por ejemplo, La vida inútil de Pito Pérez, Macario y Santa. De Santa no hablamos de las películas, ¿no?, que se han adaptado. Me parece que hay como cuatro películas. La primera es de 1918, que es una película todavía en cine mudo. Está en YouTube, búsquenla, es una adaptación. Hay una de 1943, que de hecho, no, perdón, hay antes una de 1932, que de hecho es la primera película mexicana en tener sonido. Luego está una versión de 1943 y finalmente una de 1969. No sé si haya más. Ustedes a lo mejor que son más, están más informados que yo, quizá haya una que me esté perdiendo por ahí. La vida inútil de Pito Pérez, como ya habíamos dicho, de ella hay tres versiones. Una de 1944, en donde Manuel Medel está en el papel de Pito Pérez. De 1957 con Tintán en el papel de Pito Pérez y de 1970 en el papel de Pito Pérez, Ignacio López Tarso. De Macario, pues bueno, está la obra de Bruno Traven y la película de 1960, que creo que es. Y bueno, hoy vamos a hablar de La Perla, esta obra, esta novela publicada en 1945. Con una adaptación al cine en 1947. En fin, hay otras también, hay otras novelas que no hemos revisado, ni siquiera mencionado, que también se han llevado a la pantalla grande. Por ejemplo, Ensayo de un crimen es una obra de Rodolfo Usigli, este dramaturgo mexicano, publicada en 1944. Y en 1955, Luis Buñuel la lleva al cine, ¿no? Es, así se llama igual, Ensayo de un crimen o La vida criminal de Archibaldo de la Cruz. Ahí participan Ernesto Alonso, Miroslava Stern y Rita Macedo. Que, bueno, si ustedes recordarán, Coronación, la película Coronación que vimos, porque hay dos versiones, hay una versión chilena y una versión mexicana. En la versión mexicana, pues, en el papel de Andrés Ábalos, pues está Ernesto Alonso también, ¿no? Y bueno, Ernesto Alonso también está en esta película Ensayo de un crimen de Luis Buñuel del 55. En fin, hay otras novelas, hay otros escritos que han sido adaptados al séptimo arte y bueno, tenemos como para aventar para arriba, ¿no? Películas, novelas de otros idiomas o de otras lenguas también han sido adaptadas al cine, pero nosotros en especial vamos a hablar de esta nada más, de La Perla y la adaptación correspondiente a 1947, justamente hablando del Día del Cine Mexicano que se celebró el 15 de agosto, el martes 15 de agosto pasado. Por ahí hay los que tengan en televisión vía satelital, hay un canal que se llama De Película, toda la semana han estado pasando, bueno, pasan desde siempre películas mexicanas, pero hicieron por ahí un pequeño homenaje con respecto al Día del Cine Mexicano. En fin, son muchas películas y creo que el cine nuestro tiene muchas obras bastante buenas. Fíjense, muchos dicen que, por ejemplo, la época del cine de oro mexicano fue la mejor época que se ha tenido. Justamente por eso le llaman época de oro. Sin embargo, yo creo que este es un título bastante engañoso de cierta forma, ¿no? Porque a mi parecer, espero que no suene mal, pero creo que muchas de esas películas no son, no, iba a decir que no son tan buenas, pero a lo mejor creo que hay mejores, ¿no? Creo que, no quiero decir que el cine de oro esté sobrevalorado, pero sí hay algunas películas como que, no sé, cinematográficamente creo que dejan mucho que desear, honestamente. Ustedes tendrán la última palabra. Hay unas muy buenas, desde luego. Justamente hablando de Luis Buñuel, se me viene a la mente Los Olvidados, ¿no? Por ejemplo. O bien El Ángel Exterminador, esta película que a mi parecer es genial. Y bueno, van a decir, bueno, Buñuel no era mexicano. Sí, pero estas películas son del cine mexicano porque están rodadas acá. Buñuel hizo, aparte de esas, hizo muchas aquí en nuestro territorio y creo que son de las mejores que hay, a mi parecer. Por ejemplo, en El Ángel Exterminador está Silvia Pinal, ¿no? Ahí actuando de la Valquiria. En fin, les voy a hablar entonces, o vamos a platicar entonces de primero la obra en la novela, La Perla, y después de la película. Ya les dije, bueno, ya dijimos que fue publicada en 1945, inspirada en un cuento mexicano y ambientada en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Obra del escritor estadounidense John Steinbeck. Y esta novela, este libro, va a contarnos una historia que se centra en un personaje o en un suceso, mejor dicho, que es el encuentro por azar justamente de una perla. Los personajes son Quino, que es un pescador, su esposa Juana, y Coyotito, que es el hijo de estos dos. Ellos tres están ahí cerca de la ciudad de La Paz. Quino es pescador, Quino tiene una canoa, y Quino un buen día se encuentra con su esposa muy temprano en su choza, en su casa, y a su hijo Coyotito lo pica un escorpión. Entonces ahí se desencadena un drama que es el detonante de toda la historia, o, o por lo menos, no el detonante en sí mismo, pero sí es un precedente de toda la historia. ¿Por qué? Porque el coyotito es un bebé y lo pica un alacrán, y entonces van corriendo al médico de la ciudad, y el médico de la ciudad pues es un doctor bastante, no sé, de esas personas que solo a lo mejor buscan dinero, por ejemplo, ¿no? O sea, que no atiende a sus pacientes si no le pagan, ¿no? Evidentemente. Entonces, el doctor rechaza ver al coyotito, al hijo de Quino, y le dice a su criado, si no tienen dinero, pues que ni venga, ¿no? Porque no los voy a atender, así de sencillo, los expulsa prácticamente. ¿Qué pasa? Entonces, regresa Quino y su familia a su choza, se cuenta o nos narra la historia que Juana chupa la herida del piquete del brazo del coyotito para sacar el veneno, y de alguna manera salva al bebé. El brazo se le hincha, etcétera. El bebé llora mucho, desde luego, pero logra salvarlo. Y es cuando le pone como que un remedio ahí de hierbas, y es como el bebé, pues afortunadamente, no muere. Sin embargo, como son pescadores, pues te tienen que ir a trabajar muy, muy temprano y se hacen a la mar en la canoa. Y es cuando aquí Quino se sumerge, porque ellos son pescadores de ostras, se sumerge y encuentra esta gran perla, que nos van a decir es la perla del mundo, porque estos pescadores, justamente ese es su trabajo, sumergirse a recolectar ostras, las abren, y las perlas que logran sacar de las ostras van y las venden. Van y las venden con unos compradores, con unos traficantes de perlas. Y estos traficantes de perlas pues son muy mañosos, porque no les pagan lo que deberían a lo mejor de pagarles. Más adelante se cuestionan, algunos personajes se cuestionan esto, ¿no? Que si en verdad la perla que encontró Quino no tiene valor, o si bien tiene valor, entonces los han estado estafando toda la vida. Y es como ellos, pues no, de cierta forma, no logran tener mejores ingresos, porque las perlas que ellos sacan con todo su esfuerzo son malbaratadas, no son bien pagadas. Pero Quino encuentra la perla del mundo, que es una perla muy muy grande y extraordinariamente grande, más grande que las demás. Y entonces Quino se figura que se ha encontrado con la fortuna, con la suerte, que la suerte lo ha de cierta forma bendecido con esa gran perla, porque entonces la va a poder vender. Y aquí ocurre algo bien interesante que nos plantea el narrador. A pesar de que solo son ellos, la comunidad de pescadores es tan pequeña que toda noticia que ocurre, todo suceso que ocurre en la vida de ellos, en la vida de los pescadores, se sabe, ¿no? Por ejemplo, cuando al alacrán lo pican, cuando a Coyotito lo pica el alacrán, todo mundo se entera del suceso y todo mundo va a ver al doctor. No solamente va la familia, sino van los vecinos, gente que se va juntando alrededor de la casa del doctor. Todos son gran parte del suceso, y entonces es natural que también se enteren todos de que Quino ha encontrado la perla del mundo, ¿no? Y entonces se reúnen en su casa para ver esta joya, y entonces ellos suponen que Quino va a ser rico, porque va a poder venderlo a un precio justo. Ellos piensan, ¿no? En sí, este es el suceso que desencadena toda la trama de esta novela de Steinbeck. Ese es el suceso principal, el hallazgo de la gran perla, de la perla del mundo. Pero, ¿qué les parece si seguimos comentando esto cuando regresemos después de estos comerciales? Estás escuchando El Aleph con Martín Altamirano. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros, como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio haciendo radio. La radio está abierta para ti y tus ideas. ¿Deseas ser locutor o locutora? No lo pienses más. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-61-54-59. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¡Ey, tú! Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, lo tuyo, es la música. Y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55-40-61-54-59. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros, el Aleph. Ya regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de La Perla, esta novela del escritor estadounidense John Steinbeck. Bueno, ya más o menos platicamos acerca de, pues, del principio de la trama de esta historia. A propósito de este libro, aquí en la edición que yo tengo en mis manos, hay un prólogo de una persona llamada Francisco Valdís, que dice lo siguiente acerca de esta novela. No es una historia optimista, sino lacerante. Sus protagonistas, de inconmensurable talla, pues son el hombre y la mujer del pueblo, apuran hasta las heces la amarga pócima de no poder romper la trampa que nos ahoga. No es la sencilla tragedia de la miseria famélica, sino la más terrible de los desgraciados que tienen una oportunidad de salir a respirar el aire de una vida libre. Y la organización de la sociedad, ayudada por su propia ignorancia de cuanto no sea su estrecho mundo, lo impide. Justamente solo estas líneas describen toda la historia, todo el drama que se va a vivir alrededor de un descubrimiento azaroso de la fortuna, que es justamente el hallazgo de esta perla, de esta gema. Nos recalca mucho la historia que la perla es grande, que el objeto en sí mismo es muy grande. Entonces es una perla fuera de lo usual y por tanto se piensa acertadamente que es valiosa. Y lo valioso de esa joya, lo valioso de esa fortuna, También va a desencadenar otros horrores. El horror, por ejemplo, de la envidia, del deseo y de la envidia. Porque es justamente como lo dice aquí, la más terrible de los desgraciados, ayudada por su propia ignorancia y de cuanto no sea su estrecho mundo, ¿no? Es lo que se va a sufrir en esta historia. La envidia, el que a lo mejor otro quiera salir adelante y los demás quieran impedirlo, porque justamente esos son los sueños de Kino. Cuando quien no encuentra la perla, se imagina toda una vida nueva, se imagina que va a salir adelante, se imagina que la perla por fin le va a ayudar a salir de esa miseria en la que está sumergido con su familia. Él se imagina toda una serie de bendiciones cuando por fin logre vender la joya. Si ustedes recuerdan un poco el cuento de la Aleph, cuando el personaje de Borges se encuentra con este objeto que es el Aleph, y en el Aleph ve muchas cosas, ve todo un mundo o ve imágenes de todo el mundo, se asemeja a lo que ve Quino. Dice el texto: en la superficie iridiscente de la perla se formaban las imágenes que la mente de Quino había soñado en el pretérito y había rechazado por imposibles. Veía a Juana y a Coyotito y a él mismo. Estaban ante el altar y se casaban ahora que podían pagarlo, ¿no? Hay otras visiones aún más ambiciosas de Quino, ¿no? Porque son sus sueños. O sea, es comprensible que él haya prefigurado ciertos proyectos, porque bueno, es como para él a lo mejor haberse sacado la lotería, ¿no? Y dice Quino, cuando piensa en la fortuna y cuando piensa en todas esas oportunidades que a lo mejor tendrá su hijo, ¿no? Mi hijo leerá y abrirá los libros y escribirá y lo hará bien. Y mi hijo hará números y todas esas cosas nos harán libres, porque él sabrá y por él sabremos nosotros. En la perla, Quino se veía a sí mismo y a Juana sentados junto al fuego, mientras Coyotito leía un gran libro. Esto es lo que la perla hará, continuó. Y aquí la trama es cuando empieza a decirnos todas estas cosas un poco desafortunadas que le van pasando a tanto a Quino como a su familia, ¿no? Repito, una de ellas, a partir de la envidia. Hay una fuerza, yo pienso que hay una, bueno, como lo vemos en el texto, hay una como fuerza oscura, una fuerza impersonal que lo permea todo, ¿no? Yo creo que es una fuerza oculta e invisible del mal que justamente todo lo rodea, porque le intentan quitar la perla muchas veces, pero nunca sabe quién es, ¿no? Están siempre personas al acecho, afuera de su casa, pelean con él, lo golpean, lo quieren incluso hasta matar, pero nunca dicen, esta persona fue, ¿no? Nunca dicen, tengo sospechas de quién haya sido, ¿no? Incluso de todos los demás personajes que están alrededor y que de algún modo desean la perla, nunca lo dicen. Yo deseo la perla, yo le quiero quitar la perla a este cuate, ¿no? Nadie lo dice y sin embargo se da por sentado que todos la quieren, ¿no? Es así como que un poco paradójico. En fin, y bueno, ahorita les voy a leer un fragmento donde se ve esto que les digo, esta como presencia oculta e invisible del mal que lo cubre todo, ¿no? Y como en esa comunidad todo se sabe, la noche del día que descubren o que Quino encuentra la perla, están todos ahí en la choza, ¿no? Justamente maravillándose del objeto que está ahí ante sus ojos. Y es cuando también llega el sacerdote, pero es cuando llega el doctor y dice, y ahora sí dice, él se entera de que Quino tiene la perla, y entonces llega bien oportunista, ¿no? Yo soy el médico de este niño, ¿no? Que me llegaron a ver antes, que me llevaron para que lo curara. Perdóname, no estaba. Mentira, sí estaba, nomás que le dijo a su criado que no molestaran porque no tenía dinero. Es decir, se empieza a llenar la choza de oportunistas que quieren como que un pedazo de, vamos a decir, de esa fortuna, ¿no? No un pedazo de la perla como tal, o no la perla como tal, pero sí un pedazo de esa fortuna que significa el encontrarse un objeto valioso y una joya tan majestuosa como la perla. después de ese día, bueno, en esa, esa noche, justamente esa misma noche, es el primer intento, o se da el primer intento de quitarle la perla a Quino. Quino la guarda, obviamente, ¿no? Porque al otro día la va a vender. Y es aquí cuando es el primer intento de quitársela. Él al otro día va y la vende, bueno, va, la quiere vender. Igual va toda la comunidad junto a él para ver cómo la vende, ¿no? Llega ante los traficantes saben que Quino posee la perla del mundo y obviamente pues la buscan malbaratar. Ese es su tranza, ese es su business, ¿no? Su negocio. Y uno le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar 1,000 pesos. Te voy a dar 1,000 pesos, pero la mira así con desprecio, ¿no? Así como que, sí, no la quiero. Y dice Quino, no, es muy poco lo que me ofreces. Dice, si quieres llamo a otros tasadores para que veas que no te estoy timando, ¿no? Y llegan otros y uno muy inteligente dice, a mí no me metan en su conversación porque esta cosa no vale nada. Otro dice, no es una joya, es un monstruo. Te voy a dar 500 pesos solamente porque tengo clientes que la van a encontrar como una rareza, ¿no? Y te doy 500 para a lo mejor venderla en 600, ¿no? Y Quino tajantemente se niega, dice, no, esta cosa vale por lo menos 50,000 pesos. Y entonces el primer tasador que le había ofrecido mil pesos le dice, bueno, ¿crees que estoy loco? Bueno, van a decir que estoy loco, pero te voy a ofrecer 1,500. Y obviamente Quino, pues después de todas sus proyecciones, de, por así decirlo, sus deseos y sus ambiciones, rechaza tajantemente las ofertas. Y esa misma noche es cuando también ocurre el segundo intento de quitarle la perla a Quino. Quino dice, si no la vendo aquí, la puedo vender en la ciudad. Y él quiere irse a la capital, perdón. Y él quiere irse a la capital al otro día a venderla. Pero como esa misma noche le quieren quitar la perla, se sale de su casa porque se pelea. Y encuentra que su canoa ha sido agujerada, ¿no? Hay un drama también allí con lo de la canoa rota, porque se nos dice que esas canoas son herencias que tienen los pescadores, que la canoa de Quino perteneció a sus abuelos y a su padre. Entonces, para ellos es como que una desgracia, ¿no? Y se entiende porque eso es su forma de vida, es su fuente principal de trabajo, su única fuente de trabajo, y quitarle o malograrle o destruirle su medio, pues para ellos una desgracia. Y también hay otra curiosidad bastante interesante. Juana, la esposa de Quino, le dice que la perla está maldita. Dice, no, mejor deshazte de ella, porque esta perla está maldita, nos va a traer desdicha a todos. Y en un momento Juana la quiere aventar al mar y Quino lo impide. Y es aquí cuando se dan cuenta de que su choza es incendiada. Igual, no se sabe por quién, pero es incendiada y regresan a una choza que es la choza del hermano de Quino. Vamos a seguir hablando de esta novela después de la canción de la media. A propósito, que estamos hablando del cine y todo eso, bueno, de la literatura y después ahorita del cine, les presento esta canción que se llama Piel Canela, que grabaría o grabó primero Eddie Gourmet y Los Panchos, pero en la voz de Tintán, de Germán Valdés Tintán. Es una curiosidad por ahí que me encontré y se las comparto. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú. y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar, me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú. Y tú, me importas tú, y nadie más que tú. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú. Y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú. Y tú, me importas tú. Y tú, y nadie más que tú. Nadie más que tú. Regresamos a la LED. ¿Qué tal esta cancioncita en la voz de Germán Valdés Tintán? Piel canela. Bien, seguimos platicando acerca de la perla. Ya habíamos comentado ahorita previamente algo que está en boca del personaje de Juana, la esposa de Quino. Ella considera que la perla está maldita y lo dice así: la tensión nerviosa que había ido acumulándose en el espíritu de Juana, brotó de pronto, hirviente en la superficie. «Esto es algo maldito», gritó con frenesí. «Esta perla es pecado, nos destruirá», y su voz tenía registros muy agudos. «Tírala, Quino, o déjame romperla entre dos piedras. Enterrémosla y olvidemos el sitio, devuélvela al mar. Nos ha traído el mal, Quino, esposo mío, nos destruirá. A la luz de una vela, sus ojos y sus labios tendrán de miedo». Pero el rostro de Quino, su mente y su voluntad eran ya inconmovibles. «Es nuestra única oportunidad», contestó. «Nuestro hijo debe ir a la escuela, debe romper la trampa que nos ahoga». Este es lo importante. Bueno, yo creo que esto es aquí lo medular de la historia. Justamente eso, romper con la trampa que nos ahoga. Porque Quino ve en la venta de la perla, o en la perla misma, ese salirse de esa miseria, ¿no?, que en la que estaban sumergidos como pescadores pobres además, ¿no? Entonces se aferra a ello. Y creo que en ese sentido ese fue su, digámoslo así, su error. Aferrarse a ese deseo de superarse, de superación, de prosperidad, ¿no? Después de todo ello, es entendible que Quino tenga esa obstinación por querer conservar el objeto. Bueno, después de que se ocultan por un día en la choza del hermano de Quino, que se llama Juan Tomás, él le dice que huyan, que tienen que huir al norte, y emprenden la huida los tres, Quino, Juana y el Coyotito, porque piensa Quino que no la va a poder vender ahí, quería irse a la capital a través del mar, ¿no? Llegar, no sé, a lo mejor me imagino ya ahorita como que ubicándonos geográficamente, si estaban en La Paz, pues a lo mejor querían irse en canoa hacia por Mazatlán, algo así, y ya llegar aquí a la ciudad. Pero ahora se van hacia el norte, porque dice que ahí hay otras ciudades y que ahí las puede vender mejor la perla. Pero los van siguiendo. en algún momento Kino se da cuenta que los van siguiendo. Tampoco se dice quién los va siguiendo y por qué. Porque previamente en la madrugada, en el segundo intento, en el tercer intento de querer quitarle la perla a Kino, Kino mata a un hombre. Y no se explica muy bien por qué los van siguiendo. Si es por el asesinato del hombre al que mató, valga las muchas redundancias, o bien por la perla misma. Aquí también hay una presencia de eso oculto, ¿no? O invisible, que no se ve. Como si, de cierta forma, una fuerza superior estuviera atrás de la fortuna de Kino y de Kino mismo y de su familia. Se van huyendo, los van siguiendo les van pesando casi los talones y se ocultan en una cueva. Y es desde la cueva de noche cuando Kino ve quién los va siguiendo. Son dos rastreadores y un hombre a caballo. Y Kino dice, bueno, es que los tengo que matar, porque si no, nos encuentran. Nos van a encontrar. Es un hecho que nos van a encontrar. Mejor me adelanto y los mato, ¿no? Traza como que un plan. Bajarse de la cueva del acantilado, ¿no? Por las paredes del acantilado. Llega. Y aquí está. Aquí es la parte muy, también muy dramática, porque Juana y el coyotito se quedan en la cueva y el coyotito, como es un bebé, pues llora, ¿no? Y los rastreadores dicen que posiblemente es el grito de un coyote, también como que jugando con esa similitud entre el nombre del niño coyotito y un coyote de verdad de ruido, ¿no? Los pone en la alerta. Y antes de que el hombre dice, ah, sí, es un coyote, pues lo voy a matar, porque este hombre, el que va a caballo, lleva una escopeta. Y es cuando le está apuntando al lugar donde cree escuchar el alarido del coyote. Antes de detonar, no, detona el arma y Kino se abalanza sobre él y lo mata. Y mata a los otros dos que están junto a él. Y aquí se da una sorpresa bien, bastante desgarradora y trágica, porque Kino no alcanza a evitar que el arma se dispare y el arma logra alcanzar al coyotito y el niño muere. Aquí es donde acaba la historia, aquí acaba la trama. Ya después, en una especie como de epílogo, el narrador cuenta cómo Kino y Juana nada más, y el coyotito atrás muerto, regresan al pueblo caminando y regresan como si fueran dos, vaya, mejor se los leo porque bueno, creo que es más interesante cómo lo plantea el narrador. Entraban los dos a la ciudad por el camino del interior y no iba Juana detrás de Kino como siempre, sino a su lado. Relatan los mismos que ambos parecían distantes de cuanto existía de humano. Habían atravesado la tierra del dolor y alcanzado la margen opuesta. Había algo mágico en torno a ellos. Los que habían acudido a recibirlos se apartaban sin dirigirles la palabra. Y ahí es cuando, pues sí, imagínense nada más, ¿no? Regresan ellos dos sin dos cosas. Regresan sin el futuro, que es la perla, y su hijo muerto, ¿no? Llegan a la orilla del mar y Kino lanza la perla al mar, se deshace de ella. Eso es algo bien trágico y a la vez bien simbólico, ¿no? Cómo regresan ellos después de este éxodo, en donde la tierra prometida desde luego no llega, en donde llegan frustrados y llegan a cuestas, porque llegan a cuestas con la muerte de su hijo, y abandonan toda esperanza. Es aquí donde la esperanza termina para ambos, y Kino arroja la devuelve al mar, ¿no? Ese es en sí lo que quiere decir. Habíamos dicho acerca de algo que está ahí, y se los narro. Aquí es cuando Kino, aquí es después de un intento de quitarle la perla a Kino. Kino no se movía ni pedía la cena. Ella, Juana, sabía que cuando la quisiera la pediría. Sus ojos eran los de un poseso y seguía con atención el vuelo en torno a la casa de una amenaza casi materializada. El furtivo arrastrarse de algo que acechaba su salida al exterior en tinieblas, algo sombrío y terrorífico, pero que le llamaba amenazándolo y desafiándolo. Kino estaba en el suelo, tratando de incorporarse, y no se veía a nadie próximo a él. Solo se oía el rumor del agua y el silbido del viento, pero el mal se hallaba allí mismo, escondido entre las matas del cercado, a la sombra de la casa, entre los pliegues del aire nocturno. Bien. Ahora, lógicamente hay diferencias respecto a la novela y a la película. La película está dirigida por Emilio El Indio Fernández, un actor y director mexicano bastante conocido en el cine mexicano, válgase la redundancia, y protagonizada por Pedro Armendáriz como Kino y María Elena Márquez como Juana, ¿no? Hay diferencias importantes. Por ejemplo, la música. En la novela nos narran que Kino escucha música, o más bien hay cosas que él ve, por ejemplo, de su familia, y él se imagina una música, ahí lo dice el texto, música familiar, ¿no? Que representa esa, digamos, esa paz que le trae su familia, pero también música del enemigo, que es cuando él siente peligro, que es cuando se encuentra en peligro. Y eso está representado en la película literalmente a través de la música, porque cuando Kino va a vender la perla, lo acompaña una orquesta. Además de que va toda la gente junto a él, lo acompaña una orquesta, ¿no? Entonces, ese es un elemento bastante, bastante curioso, bastante importante dentro de la película. Por ejemplo, también aquí no, en la película intentan embriagarlo, estos traficantes intentan embriagarlo para quitarle la perla, pero Kino se embriaga, ya está dormido y lo esculcan para quitarle la joya, pero pues, inteligentemente Kino se la da a su esposa, ¿no? O la entierra en su choza, junto a su choza. Otra diferencia, creo que es la más importante, es que si bien en la obra no está representado el mal como tal, ya vimos que es como una presencia, ¿no? Que no se ve, una presencia no materializada, en la película sí hay alguien que dice yo quiero la perla, ¿no? Que es justamente el jefe de los traficantes que les dice a sus secuaces, yo sí quiero la perla, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Yo creo que en eso la película, a mi parecer, se queda un poco, vamos a decirlo, corta con respecto a la obra, ¿no? El hecho de personalizar el mal en la figura del traficante de perlas que la quiere para sí, ¿no? Por ambición, desde luego. Bueno, vamos a seguir platicando de las diferencias entre la película y la obra después de este corte comercial. Estás escuchando El Aleph con Martín Altamirano. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Pagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Y Ya regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Es este último bloque. Estamos platicando de, hablando de La Perla, novela de John Steinbeck y de la película de 1947 dirigida por Emilio El Indio Fernández, y de estas diferencias entre el texto, entre la obra y la película. Ya vimos algunas diferencias. Yo creo que la principal, ya lo comenté, es que en la novela hay una presencia invisible del mal, y en la película esa presencia del mal se personifica a través de un personaje, valga la redundancia, pero del traficante de perlas que quiere la perla para sí, ¿no? En ambos textos quieren arrebatarle la perla a Kino, ¿no? Eso está como que bien claro. Pero podríamos preguntarnos por qué. Desde luego en la película se puede interpretar que es por ambición, por avaricia. Pero lo que podemos interpretar del texto, creo que es algo un poco más, más oscuro. Es un poco más, que tiene que ver como con una fuerza, ya decía yo, pero más por la fuerza como de la comunidad en la que él vive, ¿no? Porque acordémonos que todos saben lo que pasa ahí, ¿no? Todos saben que Kino ha encontrado la perla del mundo y nadie la quiere para sí, pero al mismo tiempo nadie quiere que Kino la vaya a vender a otro lado, y nadie quiere que Kino prospere como él quiere prosperar, o los proyectos que va figurando cuando ve la perla. Y de hecho, esta es una coincidencia de la película y de la obra. Hace rato les narraba yo un fragmento en donde Kino, en la perla, como a modo de la LEP, ve sus proyectos a futuro en el objeto en sí, ¿no? En la perla, en la iridiscencia de la perla, ve pues al coyotito leyendo, se ve a sí mismo y a su esposa frente al altar, porque ahora sí ya van a tener dinero para en el altar. Y en la película también. En la película, mediante pues un efecto obviamente cinematográfico, nosotros podemos ver que la cámara enfoca a la perla, y ahí Kino ve todo eso. Kino ve a su hijo el coyotito en una escuela leyendo, ¿no? Y dice, mi hijo va a conocer las letras que hay en los libros. Y bueno, nomás como también, igual otra diferencia es que en la película el coyotito, el hijo de Kino, no se llama el coyotito, se llama Juanito, ¿no? Justamente por la el nombre, recibe el nombre de su madre. El argumento, pues ya vimos que es el mismo. ¿Qué es la perla? La perla es símbolo de esperanza, símbolo de fortuna, símbolo de un futuro, de una nueva vida. Pero a través de ambos textos, es decir, de la película y de la obra, ese símbolo que antes era de esperanza se convierte en un símbolo de muerte, ¿no? De infortunio. Por todo esto que ya hemos platicado, estos intentos de arrebatarle a través de la violencia siempre la perla a Kino. Y lo curioso, tanto en la obra como en la película, en la novela como en la película, es que todos esos intentos violentos de arrebatarle la perla ocurren de noche. El elemento nocturno está ahí de una forma negativa, ¿no? Siempre es de noche cuando le quieren quitar la perla. Siempre es de noche cuando ocurren esos confrontamientos que no se sabe con quién. Siempre es en la noche cuando, por ejemplo, a Kino le destruyen su canoa y le queman su casa. Es en la noche cuando Kino y su familia parten hacia el norte, en esa especie como de éxodo. Incluso hasta podríamos tener también a comparar un poco ese pasaje bíblico del éxodo con la novela. Porque cuando Kino y su familia se van del pueblo, nos narra el texto que es un ambiente agreste, es un ambiente árido, es un ambiente yermo, ¿no? Que lógicamente eso está en la Biblia, ¿no? En el Éxodo, cuando los judíos se van de Egipto, pues es un peregrinar a través del desierto. Y bueno, ahí está la, la similitud entre ambas historias. ¿Qué más podemos decir? Bueno, que es una... El texto, ¿a qué nos puede invitar? Bueno, nos puede invitar justamente a la reflexión, de que a lo mejor es bueno aferrarse a los deseos, aferrarse a la fortuna, y que bien, en este caso aquí no, pues no le fue para nada bien. Sin embargo, quiso superarse, quiso ver que había más allá de su entorno y de su realidad. Fíjense, yo no lo había no le había puesto atención hasta hace algunas horas releyendo el texto y reflexionando, pero me parece que Quino es un héroe trágico. Acordémonos, por ejemplo, cómo es la historia de Edipo Rey, ¿no? Todos estos elementos del infortunio, de luchar contra los hados, contra los dioses, de luchar contra la fortuna, de que a lo mejor el destino ya está de cierta forma programado y que no se puede hacer nada contra él, de los errores que tienen los héroes trágicos y cómo este error los lleva justamente a la tragedia. Creo que es comparable con lo que le pasa a Quino, porque Quino quiere justamente ir en contra de ese naturalismo. Acordémonos del naturalismo, en donde todo ya está dado y en donde las cosas van a ser así porque deben de ser así, porque siempre han sido así. Y Quino quiere ir en contra de eso. Quino intenta rebelarse y al final no puede, porque el destino de los dioses, que dictan los dioses, pues ya está dicho. Y ese es el error de Quino, ¿no? Querer luchar contra el destino, que al final de cuentas termina todo en una tragedia, que en este caso la tragedia es la pérdida del futuro, simbolizado a través de la perla misma y a través de su hijo. Espero que esta plática o este resumen así bien cortísimo les haya servido para querer leer la obra. Espero que la lean. Es La Perla, de Jon Steinbeck, y también la película, así se llama, La Perla película, está en YouTube. Ya nos vamos, no sin antes decirles que Pizzas y Cafetería El Molino está a sus órdenes en calle Nuevo León número 36, en Xochitlán, Estado de México. Horario de atención, martes a domingo de 1 de la tarde a 10 de la noche. Teléfono 597-978-1635. Página de Facebook, Pizzas El Molino. Y el Liceo Canadiense tiene preescolar y primaria. Están en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca, Estado de México. 597-97-80038. Los atienden en un horario de 7 de la mañana a 2:40 de la tarde. Escuela para padres, asesoría psicopedagógica, inglés, computación, taller de valores, educación física, danza, actividades complementarias, clases de música con los socios de Orquesta Infantil de México. Bueno, ya nos vamos. Nos vemos la próxima semana. Se quedan con a propósito también del cine, se quedan con la canción El Jinete en la versión de Jorge Negrete. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana. Cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va deseando la muerte. Lleva en el pecho una herida, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida y reunirse con su amada.